Hola. Bueno, ¿cómo están hoy? He tenido que repetir de nuevo hoy, como hace 8 días, el venir a tener el privilegio de nuevo de compartir la palabra con ustedes en esta mañana. Y bueno, ¿cómo están? ¿Están bien? Espero que estén todos con el ánimo y el corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene para ustedes en esta mañana. ¿Amén? Dile que está al lado, ven a recibir hoy. Eso, abre tu corazón. Eso, muy bien. Bueno, en esta mañana quiero hablarles de un tema que seguramente en algún momento ya se habrá predicado aquí, y eso es el tema del perdón. Y también voy a hablar sobre la carta de Filemón que también se ha predicado aquí. De alguna manera he pensado en este tema durante toda la semana porque es como que el Señor ha estado moviéndose mucho en mi corazón respecto a esto. Desde que nosotros llegamos a Cristo, ustedes saben que hemos pasado un proceso de transformación en donde Dios ha tenido que hacer algo en nuestro corazón y obviamente parte de ese proceso es haber sido perdonados para que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han sido perdonados en esta mañana por Jesús? Todos los que hemos creído en Él de alguna manera es porque hemos sentido el perdón de Dios, es porque hemos experimentado realmente ese perdón de Dios en nuestras vidas. Y yo he querido titular esta predicación, este mensaje, útil fue antes inútil, útil fue antes inútil. Y ya les voy a decir por qué, vamos a entrar en el tema de la predicación con todo esto, pero más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que dice la carta a Filemón que la escribió Pablo, es que él se dirige a Filemón para pedirle que perdone a un esclavo suyo que le había robado. Era Onésimo. Onésimo había salido huyendo de la casa de Filemón por esta causa. Y dice que cuando robó, se fue a Roma, pensando que en Roma iba a pasar desapercibido entre muchos esclavos, porque había muchos esclavos allí en este lugar. Y entonces, por eso, de alguna manera, Onésimo, que significa útil, es el significado real de su nombre, se esconde en medio de la multitud. Pero saben, hay un propósito detrás de esto. En este caso, útil, que parece que fuera inútil porque había robado a su amo, se encuentra con Pablo. Y allí, en medio de eso, sucede que Onésimo recibe a Jesús como su Salvador. Hay algo allí que sucedió en medio de tanta dificultad, en medio de tanto caos para Onésimo, en medio de tanta confusión de no saber para dónde iba. Y eso, ¿saben? Eso trae al creyente realmente un motivo de esperanza, en saber que nosotros podemos encontrarnos con Jesús en cualquier situación y en cualquier momento, y que Dios nos da la oportunidad, como la tuvo Onésimo. Entonces, Pablo aprendió a amar a Onésimo, de verdad. Pablo se encontró con él cuando él escribió la carta a Filemón, estaba en la cárcel en Roma y allí se encuentra con Onésimo. Y Onésimo, él se encuentra con Onésimo, pero Onésimo se encuentra con el Señor. Y saben, esto hace que realmente todas las cosas sean cambiadas. El panorama de Onésimo cambió totalmente. Aparte de ser transformado, aparte de ser cambiado, algo hubo en su corazón que fue lo que Dios hizo para que él realmente pudiera vivir la vida en Dios ahora de una manera diferente, aunque era esclavo. Y yo lo primero que quiero que veamos en la carta es usar la influencia. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Primero, usar la influencia. Y me gustaría que leyeran el versículo 1 al 5 de Filemón. Todos los que tienen Biblia, los cristianos, ¿tienen Biblia? Ah, bueno, el que está ahí al lado que no trajo Biblia, haga hacia el lado el que tiene Biblia, para que puedan leer juntos. Y dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana amada, perdón, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el amor y la fe de Filemón. Y dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. ¿Qué está pasando aquí? Pablo envía una carta a Filemón con Onésimo. Pero ustedes imaginan el panorama de Filemón al ver que viene Onésimo de nuevo regresando después de que lo había robado. ¿Y cuál era el panorama? ¿Qué estaba pensando Filemón cuando lo ve venir? Este ha vuelto, o sea, ¿tiene el descaro de regresar y de poner aquí la cara después de que me ha robado? Pero cuando abre la carta y Onésimo le entrega la carta y abre la carta, fíjense cómo Pablo usa su influencia. Pablo empieza hablándole a Filemón un poco acerca de todo lo que Filemón ha hecho, del amor que siente Filemón por aquellos que están en la iglesia. En ese momento, la iglesia de Colosas y Colosenses se estaba congregando allí en su casa. Filemón era un hombre de dinero y allí era donde se reunía la iglesia de Colosenses. Entonces, cuando ve esto, obviamente es impactante cómo Pablo se va metiendo en el terreno espiritual para preparar el corazón de Filemón y que pueda recibir de nuevo a Onésimo. Él usa su influencia, pero ¿saben? No está usando la influencia del apóstol, superapóstol, para decirle: oye, mira, lo siento, pero yo aquí soy el apóstol y tú me tienes que hacer caso. No, él está usando su autoridad como aquel que está en la cárcel, prisionero, que ha pasado muchas necesidades, que sabe y entiende lo que cada uno necesita. Y en este momento estaba hablándole al Filemón y le estaba diciendo: oye, Filemón, tú que has sido tan bueno, tú que has perseverado en la fe, tú que has perseverado en el amor con los hermanos. Eso es lo que hace que la influencia se ejerza para afectar a otros. Eso abría el camino para que esta persona pudiera recibir y escuchar lo que Pablo quería decir en este momento. Entonces, obviamente, pone ese nivel de autoridad en cuanto a Filemón, como si fuera un amigo, pero que el cual él sabe y entiende que está pasando necesidades también en Roma. Y entonces, de alguna manera, era como recordarle a Filemón que Pablo ha pagado un precio y que por eso tiene que escucharlo. De esta manera, sabemos que allí movía la influencia Pablo. Pablo sabía que a través de esta carta podía también generar otras cosas dentro de la iglesia, porque Pablo lo que quería era que Filemón y que esta carta se leyera delante de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque él sabía y reconocía su nivel de influencia. Él sabía: voy a hablarle a Filemón personalmente con esta carta, a él. Pero también, si la carta es leída delante de toda la iglesia, mi influencia no va a ser solamente para una persona, mi influencia va a ser en general para todos. Y esa influencia es la que nosotros debemos entender en el lugar donde estamos ahora. ¿Cuál es la influencia o el lugar de influencia donde Dios te ha puesto, en el que tú te tienes que mover? ¿Cuáles son las herramientas que tienes que usar en tu trabajo, en la calle, con tus vecinos, en tu casa, con tus hijos, con tu familia? Pablo lo sabía usar perfectamente y entendía perfectamente que esto iba a impactar la iglesia, y comprometía a Filemón públicamente a que tenía que recibir de nuevo a Onésimo. Filemón estaba entre la espada y la pared. Delante de la iglesia estaba comprometido, cuando leía esta carta, a perdonar a Onésimo. Y saben, aquí, aunque Pablo reconoce ese amor, eso debe ser nuestra característica. Todo lo que Pablo le ha dicho a Filemón que es, debe ser también nuestra característica. Amarnos los unos a los otros, estar comprometidos con la fe, permanecer unidos en lo que Dios quiere hacer sobre nosotros como iglesia, y ser realmente testimonios vivos y abiertos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ustedes saben, la palabra dice que somos cartas abiertas para que todos puedan leer. Y nosotros somos esas cartas abiertas que dan testimonio de lo que Dios puede hacer. De esa manera, Filemón de alguna manera tenía claro que tenía que perdonar a Onésimo. Y vemos en el versículo 6 que dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fíjense cómo hace Pablo para entrar al corazón de Filemón. Hay tres palabras aquí. Dice que hay participación, para que la participación de tu fe. Y eso nos habla realmente de comunión, de algo que se está ahí dentro de la iglesia, que tiene que haber dentro de la iglesia. Y es la comunión, porque es como el disfrutar de la compañía mutuamente. Y saben, nosotros en estos tiempos dentro de la iglesia siempre hemos estado hablando de comunión, ¿verdad? Hemos estado hablando de unidad. Es el deseo de Dios que permanezcamos en esa unidad. Dile que está al lado: oye, vamos a participar de la comunión. Entonces, esta palabra es mucho más que un simple disfrute de comer, de estar juntos. Va más allá. Habla de relación profunda. Filemón tenía esta relación profunda con los hermanos de Colosa. Y es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida con nuestros hermanos. Ahora, nuestra pregunta aquí hoy es: ¿cómo hacemos nosotros comunión hoy en día dentro de la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo usamos ese nivel de influencia con los demás hermanos? Porque esto es importante recordarlo, ¿saben? Nosotros tratamos en el Ministerio de Matrimonio de tener un tiempo de comunión, pero no solamente por compartir un alimento o algo rico que hacen los demás, sino porque esto tiene que ver con algo profundo, esto tiene que ver con algo que Dios está haciendo en el corazón de los hombres. Así que se trata de derribar barreras, se trata de unificar conceptos. Y otra palabra que él usa aquí es eficaz. Dice que esa comunión que Filemón tiene con sus compañeros debe ser eficaz, debe ser algo bueno, literalmente quiere decir poderoso. Y de esto nos habla Pablo. Quería que esas acciones de Filemón enviaran un mensaje contundente a la iglesia en cuanto al perdón. Por eso usó ese nivel de influencia, algo profundo, algo rico, algo pleno, que en verdad se basaba en una experiencia propia. Porque Pablo tenía comunión con sus hermanos, porque Pablo tenía comunión con sus discípulos, por eso menciona a Timoteo cuando saluda. Y otra palabra que usa es que son confrontados los corazones. De alguna manera esto lo que hace ver es que eran confrontados los santos. Filemón compartía este amor profundo con sus hermanos y ellos eran confortados, ¿vale? Entonces, como vimos lo primero, usar la influencia, vamos a entrar a la segunda parte, que es ganarnos el derecho. Ganarnos el derecho. ¿Qué hizo Filemón? De acuerdo a lo que Pablo le estaba diciendo, Filemón se había ganado el derecho de sus hermanos por medio de la relación. Esto nos habla que él ha trabajado en esto. Y vamos a leer del versículo 8 al 14. Dice: Pablo intercede por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como la necesidad, sino voluntario. Entonces, había aquí un conflicto, porque imagínense en el corazón de Filemón destrozado, triste, frustrado, porque Onésimo le había robado en este caso, había un duelo, había un conflicto. Y a veces nosotros dentro de la iglesia vamos a tener este tipo de cosas, ¿saben? A veces dentro de la misma familia vamos a tener este tipo de roces, donde puede venir frustración, donde puede venir dolor, por muchas situaciones complicadas que pasamos entre nosotros. Y realmente lo que Pablo le está diciendo es que él se ha ganado ese derecho de decirle las cosas a Filemón, porque Filemón puede entender justamente este principio del perdón. Y nosotros como hermanos tenemos que ganarnos ese derecho de poder hablar a otros, de poder ayudar a otros en medio de las circunstancias difíciles, de poder decirle, oye hermano, ¿sabes qué? Arregla esta situación, siempre con la forma correcta, siempre con las maneras indicadas, como lo hizo Pablo desde el comienzo cuando empieza la carta. Entonces vemos que la forma cuenta, las maneras cuentan. No podemos ir a decirle, porque Pablo hubiese podido decir, ¿sabe qué, Filemón? Usted tiene que perdonar a Onésimo y si no lo perdona, pues yo lo voy a sacar de la iglesia. Él no está usando la fuerza, él está usando ese derecho que ya se ha ganado. Y nosotros debemos ganarnos ese derecho. Y entonces aquí vemos una reacción de amor que existe entre Pablo y Filemón. Por eso le llama después a Onésimo mi hijo. Porque ustedes saben que cuando la Biblia dice que es mi hijo es porque es una persona que ha nacido de nuevo y Pablo era el padre espiritual de Onésimo. Y entonces aquí es cuando llegamos a este punto de útil fue antes inútil. Útil fue antes inútil. Onésimo antes era inútil, vivía desproporcionadamente fuera de sí, robó a su propio amo, salió huyendo y muchas veces el pecado hace que cause eso en nosotros, muchas veces el pecado hace que huyamos, que no queramos solucionar los conflictos. Muchas veces el pecado dentro de la iglesia hace que tú te apartes de los demás, que tú quieras salir corriendo. Mucho tiempo, uno puede pensar durante mucho tiempo que esto es así, que es la solución, que es la forma correcta de evadir. Pero saben, aquí lo que quería Pablo era justamente hacer una confrontación, pero no una confrontación verbal de, oye, ahora aclara las cosas con Onésimo y mira a ver cómo se las arreglan, no. Una confrontación en el corazón de lo que estaba viviendo Onésimo y de lo que estaba viviendo Filemón. Así que esa persona que era Onésimo útil fue antes inútil. Y vemos cómo ahora era más útil que nunca antes. ¿Y a ustedes no les pasa cuando reciben a Cristo que ustedes antes sentían, es que yo no puedo, yo no valgo nada, es que mi vida no tiene sentido? Es que no puedo seguir con esto, estoy frustrado, tengo remordimiento, me he portado mal, he dejado y abierto puertas espirituales. ¿Y saben qué? Dios dice, ustedes que eran inútiles, ahora son útiles. Ustedes son un Onésimo, ustedes tienen que vivir la vida cristiana transformada, cambiada, plena en Dios. Ese es el problema de muchos. Que después de conocer a Jesús, no se creen que hayan sido por fin libres del pecado. Y por eso muchas veces vemos a cristianos luchando con el pecado. Y por eso vemos mucha gente luchando batallas y allí esforzándose por querer hacer algo cuando no pueden en sus propias fuerzas. Y saben, dile que esté al lado, por favor, útil fue antes inútil. Y tú eres útil. Entonces, vemos cómo Onésimo había sido transformado totalmente. Pero ¿saben qué tenía que pasar en la vida de Onésimo? Tenía que ser perdonado. Y nosotros hemos sido perdonados a través de la obra de Jesús. Jesús ha transformado nuestro corazón. Jesús ha transformado nuestras vidas. Jesús ha cambiado el lamento por el baile. Cuando yo no conocía al Señor, déjenme decirles, mi testimonio no es fácil, no lo voy a contar aquí. Pero algunas lo han escuchado, pero de alguna manera era como sentir que no tenía propósito. Yo le decía a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que hasta quiero terminar con esto porque no puedo seguir viviendo así. Y entonces cuando iba un día por la calle, iba camino hacia mi casa, recordé unas palabras que me habían dicho y decidí apartarme en un sitio, en un lugar, y le dije a Dios, necesito que tú hagas algo en mi vida. Y el Señor entró en mi corazón y el Señor empezó a restaurar y empezó a hacer algo. Yo sentí el perdón realmente de Dios. Yo sentí que Dios estaba haciendo algo en mi vida y transformando algo en mi corazón. Yo no podía perdonarme a mí misma ni siquiera. Yo pensaba que era culpable de muchas cosas que me habían pasado en la vida. Yo pensaba que la culpa era la razón por la cual ahora yo estaba mal y que yo me merecía todo lo que me había pasado. Y sentir y experimentar el perdón de Dios es algo maravilloso. Todos los que están aquí conocen a Jesús, lo han experimentado, ¿verdad? Entonces no podemos olvidarnos que somos como Onésimo, antes inútiles y ahora útiles, y que tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. No podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes. Así que no es algo que nosotros hayamos hecho porque sí, es algo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través del perdón. Y era lo que Pablo quería que Filemón entendiera sobre la vida de Onésimo, que ahora era un hombre transformado. Por eso Pablo quería que Filemón ministrara con Onésimo a su lado, aunque era su esclavo, aunque volviera de nuevo, aunque tendría que ganarse de nuevo la confianza de Filemón. Pablo decía: ahora ustedes son hermanos. Sí, tú eres el amo de Onésimo, pero ahora son hermanos. Y esa es la relación profunda que nosotros tenemos entre nosotros, que nos debe caracterizar. Esa es la relación que debemos tener en unidad, de permanecer así, como hermanos. Y muchas veces vamos a sentirnos defraudados por otras personas. Muchas veces vamos a sentirnos traicionados. Muchas veces vas a escuchar que hablan en contra tuya. Muchas veces van a haber conflictos. Pero saben, somos hermanos ahora en Cristo. Y eso cambia el panorama totalmente. Eso cambia las cosas y cambia el punto de vista totalmente. Eso hace que nosotros tengamos que cambiar de mentalidad. Y es lo tercero que quiero que veamos. No podemos tener una mentalidad de esclavo. No podemos tener una mentalidad de esclavo. Dile que está al lado: no más mentalidad de esclavo. Pero así, con fuerza. Eso. Ya no eres un esclavo. Y en el versículo 15, vamos a leerlo, dice lo que le dice Pablo a Filemón: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Onésimo había huido y ahora regresaba. No era una coincidencia. ¿Por qué justamente Onésimo se tiene que encontrar con Pablo en Roma? Pablo, el apóstol. Pablo, el que había fundado la iglesia. No es coincidencia. Dios tenía un propósito. Y era reconciliarlos, primero con el Padre y luego entre ellos como hermanos ahora en Cristo. Entonces vemos que eso era realmente lo que Dios quería hacer: cambiar un camino de maldición y convertirlo en camino de bendición. Y esto hacía que se produjese un grande bien, como dice la palabra. De alguna manera era cambiar la mentalidad de esclavo de Onésimo. ¿Saben? Porque Onésimo hubiera podido pensar: es que yo sigo siendo esclavo. Es que yo no puedo perdonarme a mí mismo el haber robado a mi propio amo. Y a veces, ¿sabes por qué les digo esto? Porque a veces tenemos esa mentalidad. A veces pensamos: no puedo perdonarme. A veces no puedo pensar todo lo malo que hice. ¿Quién me va a salvar de esto? ¿Cómo voy a salir de esto? Y queremos volver a ponernos los grilletes y las cadenas de esclavos, porque hemos pretendido vivir así durante toda la vida. Y ahora que Jesús te dice: ya no más, eres libre, queremos seguir poniéndonos las cadenas que nos esclavizan. En ese tiempo, Filemón nos habla obviamente a la parte histórica de los esclavos. Los esclavos, ustedes saben, eran propiedad del amo, y si hacían alguna de este tipo de ofensas, podían morir por esta ofensa o podían ser vendidos a otros para pagar deudas. y eran castigados severamente por hacer este tipo de cosas. Pero ¿qué le dice Pablo a Filemón? Pablo le dice que tiene que perdonar a Onésimo. Onésimo ya ha sido restaurado, Onésimo ya ha sido transformado. Ahora Onésimo tiene que empezar a pensar no como un esclavo, sino como uno libre. Y eso hace que nosotros entendamos que tenemos que ser perdonados, que necesitamos el perdón. Porque cuando no perdonamos también, en este caso, en el caso de Filemón, vamos a ser como esclavos. Cuando una persona te hace algo y tú no le perdonas, tú eres esclavo de esa persona. Tú estás pensando, esa persona es lo peor, es que es mala, me ha arruinado la vida, es que me ha hecho daño, es que ha hablado mal de mí, es que me ha lastimado y ni siquiera se ha dado cuenta. ¿Les ha pasado? Entonces, tú eres esclavo de él. Pero cuando Filemón entiende que tiene que perdonar a Onésimo, Filemón es libre también. Y nosotros tenemos que ser libres y no mantener más ese tipo de pensamiento de que no, yo no perdono a mi hermano, es que la que me hizo, esa jugada que me hizo fue traicionera. No lo puedo hacer, no puedo perdonarlo. Y ahora Dios nos dice, no más esclavos, no puedes ser más esclavos, tienes que perdonar a tu hermano, tienes que perdonar a tu esposo, tienes que perdonar a tu madre, tienes que reconciliarte con tus hijos, tienes que hacer las cosas en orden, bien. Ya no somos más esclavos del pecado. Y esto me lleva a algo muy importante que quiero compartir, que es la cuarta parte, que es perdonamos en la medida que amamos. Perdonamos en la medida que amamos. Y en el versículo 17 al 20 nos dice, así, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta. ¿Quién es capaz de decir esto? ¿Quién es capaz de decir, si en algo me he fallado a mi hermano, lo pondré en mi cuenta, lo perdonaré y lo soltaré? ¿Quién es capaz de pensar así? Las ofensas pueden venir de personas de cualquier parte, de las personas amadas, de personas que no conocemos tan bien. Y las ofensas de las personas que amamos a veces duelen mucho, ¿verdad? Duelen más que las que nos hacen los demás. Y muchas veces los padres idealizan a los hijos y tienen que los padres ser como los hijos piensan. O si no, se frustran y se enfadan contra ellos, o lo contrario. Muchas veces en el matrimonio los cónyuges tienen una expectativa muy alta del cónyuge y cuando el cónyuge falla, entonces están devastados, frustrados, desanimados, tristes. Muchas veces pasan estas cosas entre nosotros mismos como hermanos. Es que dijo, es que no dijo, es que me habló, es que me miró, no me miró. Tantas cosas que pasan dentro de nosotros y que se mueven para venir a dañar nuestro corazón. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que perdonar estas faltas. Y a veces serán faltas graves, pero saben, a veces serán faltas tontas. Tú no puedes enfadarte con tu esposo porque no le puso gasolina al coche y tú tienes que salir. Es que a mí me ha pasado. Amén, dice mi esposo. Es que el Señor me está hablando a mí. ¿Por qué no le has puesto gasolina al coche? Es que yo, a mí no me gusta ponerle gasolina al coche. He aprendido a ponerle gasolina al coche. Pero eso no es un motivo para generar un conflicto tan grande que, mejor dicho, no podamos perdonarnos y pasar furiosos todo el día. No puede ser un conflicto este tipo de cosas. Que el hermano te dijo una cosa que no te gustó. No puede ser un conflicto grande esto. Tenemos que aprender a diferenciar realmente qué tipo de ofensa es. Si nos enfadamos por una tontería y la vamos a convertir en algo grande, es porque nuestro corazón no está sano. Entonces tenemos que aprender también de estas cosas. Es como aquella niña que le dice al maestro, ¿Sabes qué, profe? En este tiempo, es que así habla la niña, no. En este tiempo te perdono, profe. Y el profe le dice, ¿por qué? Porque me pillaste en el examen y estoy muy enfadada contigo. Es absurdo. ¿Sí o no? Es como un día que llegué a la casa de mi hermana, llegamos juntas y estaba mi sobrino solo. Y entramos a la casa y estaba mi sobrino así todo quietito, porque él es muy movido, y estaba quietito. Y nosotros, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Es que no, mamá, perdóname. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Le dice mi hermana. Dice, es que yo ni quité ni rompí el bombillo. Y entonces, esas son cosas que al fin y al cabo no tienen trascendencia. Pero hay cosas que sí nos duelen y nos afectan como hermanos. Y tenemos que aprender a considerarla. En este caso, para Onésimo era algo grave, para Filemón era algo grave, era un robo. Y entonces tenía que venir el perdón. Era necesario que hubiese una reconciliación. Era necesario. Y a veces hay cosas graves. A veces puedes pasar situaciones difíciles desde niño, una violación, algo violento que te sucedió. Y es necesario perdonar. Y es necesario dejar a un lado esto. Pero no me digas, como decía hoy mi esposo un poco, hay que tener en cuenta la situación. No es que vas por la carretera y vas a 130 y le dices al policía, estoy enfadado con usted porque me puso una multa. No tiene sentido. Hay cosas que tienen que tener su orden y su lugar. Y en este caso tenían el orden. Y por eso Pablo le dice a Filemón, ponlo en mi cuenta, ponlo en mi cuenta. Eso quería decir que Pablo estaba dispuesto a pagar la deuda que tenía Onésimo. Y saben, fue lo que hizo Jesús por nosotros. Pagó la deuda por nosotros. Se puso en nuestro lugar. Y Jesús ha dicho, ¿saben qué? Padre, todo lo que ellos han hecho, todo el pecado que ha habido entre ellos, ponlo a mi cuenta. Solo Jesús, a través de la cruz y del perdón, puede poner a su cuenta nuestros pecados. Y debe ser motivo de alegría. Y debe ser motivo de gozo. ¿Ustedes creen que Onésimo no estaba contento? ¿Ustedes creen que Onésimo estaba mal? No. Había alguien que estaba poniendo la cara por él. Y eso es lo que hace Jesús en medio de nosotros. Así que es una cuestión de obediencia también. Es lo quinto que quiero que veamos. Es una cuestión de obediencia. Porque saben, de alguna manera es fácil decir, voy a perdonar. Pero a veces somos tan duros y tan radicales con la gente que nos ofende. A veces somos tan fáciles para condenar al otro cuando nos ofende. A veces somos tan inflexibles cuando nos hacen un daño. Y entonces somos así, de esa manera como tan implacable, que no nos hemos dado cuenta que Jesús ha pagado por nosotros y que nosotros debemos dar ese mismo trato a los demás. Personalmente yo lo he vivido, ¿saben? Recuerdo una situación con mi hermana, su esposo tuvo ahí una infidelidad con ella y yo la veo a ella y digo, la verdad, yo la admiro. Haber perdonado esto tan grave, tan delicado, todo lo que ella vivió. Yo le digo, me quito el sombrero delante de ti, me quito el sombrero. Ha sido una mujer muy valiente, muy esforzada. Pero yo le daba duro a mi cuñado. Yo le decía, este es un sinvergüenza, es que mire todo lo que ha hecho, es que mire todo lo que ha cometido contra mi hermana. Y a veces nosotros hacemos eso, ¿saben? A veces criticamos al que nos está juzgando, a veces hablamos mal, a veces decimos que me cae mal, me cae fatal, todo lo que me hizo, me duele. Y somos tan duros con esas personas, tan inflexibles, que es cuando Dios nos tiene que recordar y nos dice, tú, a ti te he perdonado más, que no se te olvide que a ti te he perdonado más. Y entonces tienes que desarmarte, decir, Señor, tienes toda la razón, tú me has perdonado más. Tú has tenido todo tu amor para perdonar mis faltas y mis pecados. ¿Cómo voy a hacer yo con esta persona? Como la parábola de los deudores, que no quiso perdonar, este lo perdonó y ese no quiso perdonar al otro. Es absurdo. Si Dios nos ha perdonado, Si Dios ha llevado a la cruz nuestro pecado, si Dios ha hecho toda la obra del sacrificio en la cruz por nuestros pecados y nos ha perdonado y nos ha dado salvación, ¿cuánto más debemos tener nosotros misericordia de aquel que nos ofende, de aquel que nos hace daño, de aquel que nos lastima, de aquel que nos debe? ¿Cuánto más, iglesia, nosotros debemos amar a aquellos que nos ofenden? Y es una cuestión de obediencia. En el versículo 21 le dice: te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces aquí Pablo no le está haciendo ahora una petición sutil, le está diciendo que es prácticamente algo que él tiene que hacer, un imperativo, algo que tiene que hacer en obediencia. ¿Saben? El perdón no es si tú quieres perdonar, no es cuando a ti te dé por perdonar, no es cuando sientas perdonar al hermano por la ofensa. Es algo que Dios nos pide que hagamos en obediencia. Es un mandato perdonar. Así que hoy te digo, si tú no has perdonado, si tú te sientes lastimado por cualquier tipo de ofensa, hay que perdonar. Es un mandato de Dios perdonar. Tenemos que hacerlo en obediencia. Y esta petición aquí de Pablo realmente estaba él esperando que Filemón fuese obediente a esta petición. Y Filemón fue obediente. Y nosotros no podemos hacernos los locos, los tontos, los que no hemos escuchado cuando Dios nos dice: perdona al que está al lado tuyo, perdona la ofensa que te hizo, perdona a tu padre, perdona a tu madre, perdona a tu hijo, perdona a aquel que te hizo daño, un extraño que te ofendió, que te lastimó cuando eras niño. Todas estas cosas hacen que nosotros entremos en esa atmósfera del perdón. Ahora, más adelante Pablo habla acerca de que lo reciban, porque él va a regresar a la iglesia y le dice que le preparen una habitación allí. Pablo es capaz de hacer esto, ¿saben? Aparte de pedirle: oye, mira, ¿sabes qué? Tienes que perdonar a Onésimo y ahora, ¿sabes qué? Voy a ir a tu casa, prepárame una habitación. Eso parece algo desproporcionado, pero ¿saben? Pablo sabía y entendía perfectamente qué era el perdón. Él había sido perdonado, él había sido restaurado y levantado. Pero saben, aquí más adelante en el último versículo dice que menciona, a Pablo sabía lo que hablaba porque menciona a Marcos, Aristarco. La historia de relación de ellos había sido difícil. La historia de relación con Marcos en otra época había sido rota. Marcos el apóstol se había ido para un lugar y Pablo para otro. No habían podido trabajar juntos. Pero saben, aquí lo está mencionando de nuevo. Eso quiere decir que Pablo sabía lo que era perdonar y él perdonó a Juan Marcos. Y ahora estaban trabajando juntos. Y por eso Pablo le está diciendo a Filemón: Filemón, ahora tú perdona a Onésimo. Pablo tenía toda la autoridad moral, espiritual, para pedirle esto a Onésimo. ¿Saben? En esta mañana es lo que quiero que tengamos en cuenta. Que Dios nos está pidiendo algo que hagamos. Y que lo hagamos de verdad en obediencia. Que lo hagamos de verdad seguros de que Dios quiere hacer algo bueno con todas estas, las situaciones que vivimos. De alguna manera usted puede decir: pero yo le pido perdón a Dios. Pues déjeme decirle, pedirle perdón a Dios es muy fácil. Es muy fácil. Tú sabes que Dios te perdona, pero eso es fácil. Pero ¿qué si Dios te dice en esta mañana: perdona al otro, o ve y pídele perdón tú? ¿Es fácil? Debe ser fácil. Debe ser el común denominador de nosotros como cristianos. Y por eso en esta mañana quería compartir esto con ustedes, porque Dios ha hecho esto en mi propia vida. Y sé que la ha hecho en la vida de muchos. Y tú, si estás hoy aquí por primera vez, es también la oportunidad para ti de creer que Jesús puede perdonar tus pecados y puede hacer algo contigo y puede transformar tu vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? Y vamos a orar. Y mientras estamos orando, yo quiero pedirte algo muy especial. Si tú sientes que tienes que pedir perdón por algo, a alguien que te ha ofendido, y necesitas pedirle perdón, ve a esa persona y reconcíliate con ella. Y saben, no es una opción, es un deber, es una responsabilidad de obedecer a Dios. Entonces yo te voy a pedir que mientras estamos orando, vayas y restaures esa relación, vayas y pidas perdón. Y si tú sientes que necesitas perdonar a alguien, también hazlo allí donde estás. Pero yo te pido que no te quedes con nada hoy, porque esta es la oportunidad de Dios. Así como la fue para Onésimo, es el tiempo y es la oportunidad de Dios para hacerlo. Entonces no desaprovechemos este momento. Amén. Bien, Señor.